Aquí, desde la capital de Colombia, les habla la voz Populi de Bogotá DC. Estaciones HJBF 1040 kHz onda larga, 15.000 vatios. HJBG 4.875 kHz onda corta, banda internacional de 62 metros, 306.7 MHz. La voz Populi, la emisora musical por excelencia, por internet. Trato de hablarle a la ciudadanía, no hablar solo allá, sino hablar también en la calle. Nosotros somos de los de la lucha allá, adentro del Congreso, y de la lucha en la calle también. Entonces nos resulta muy grato hablarles a ustedes aquí, explicarles en qué consiste. En el mundo de las telecomunicaciones, radio, televisión, internet, todo eso que tiene que ver con telecomunicaciones, hay como dos grandes mundos: el mundo de las transnacionales y el mundo de la producción y la economía extranjera y del trabajo extranjero, y el mundo de la producción y el trabajo y la cultura nacional, en este caso de Colombia. Y está bien que existan las dos cosas. Nosotros no nos oponemos a que Colombia se relacione con el mundo y podamos ver cine extranjero y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que también pensamos que Colombia tiene el derecho a tener su propia creatividad, su propia cultura, y tiene el derecho a producir su propio cine, televisión, radio, internet, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está el pleito? Que este gobierno del presidente Duque y la ministra de las TIC, que llaman de las comunicaciones, decidieron presentar una nueva ley para reglamentar todo el sector. Y en resumen, esto tiene muchos detalles, pero para no hacernos largos, es una ley diseñada para que lo extranjero, la producción y el trabajo de las transnacionales... Pruebas de sonido, están haciendo pruebas de sonido en la Plaza de Bolívar. Las telecomunicaciones, seguro. Bueno, entonces les decía que esta ley es una ley para aplastar lo nuestro, no para que convivan bien las dos expresiones, sino para literalmente aplastar lo nuestro, o sea, reemplazar nuestra producción de cine, etcétera, por de televisión, por la extranjera. De reemplazar nuestro trabajo, el trabajo de los colombianos, por ejemplo, de personas que están aquí con nosotros, por el trabajo de los extranjeros. Y esto, si se quiere, es más grave, porque es la conjunción de todos: reemplazar nuestra cultura por la cultura de los extranjeros. Yo soy de los que creo en la importancia de una cultura universal, y en ese sentido debemos aprender y estudiar y leer de las culturas extranjeras. Pero nosotros queremos una cultura universal en la que Colombia, los colombianos, le aportemos a esa cultura universal con lo mejor de nuestra capacidad creativa. Y ellos nos quieren es aplastar, y en muchos casos nos quieren aplastar con basura, porque parte de lo que nos llega del exterior, parte, no todo, pero parte es basura, en cine, en televisión, en todas las cosas. Aquí hay un primer pleito. Ahora, este pleito se traduce en cosas tan graves como que la televisión pública, para poner ese ejemplo, que es distinta de la televisión privada nacional extranjera, pues apunta directamente contra ella. La televisión pública, la radio pública, es la parte más débil de toda esta ecuación. Y el proyecto está diseñado para que le vaya de la peor manera. Sin embargo, el ataque es tan grande que, aun cuando los canales privados de televisión, por ejemplo, les dan algunas cosas en este proyecto, lo cierto es que en el mediano y en el largo plazo van a ser también literalmente aplastados. Porque aun cuando los canales comerciales locales ante nosotros son gente muy poderosa, a escala global son unos microbios. O sea, ustedes comparan pues cualquiera de nuestras productoras nacionales de televisión y las comparan con la producción gringa, europea, y eso pues, estos son unas cosas así de grandes. Entonces, este es el otro aspecto. Es probable que desaparezca el canal 1 de televisión, que es el más débil de todos, que desaparezca en el corto plazo. Entonces, ese es un segundo aspecto de este problema. Hay un tercer aspecto, y es que este sector de la economía y de la cultura nacional ha gozado de una cierta autonomía en relación con la Casa de Nariño. O sea, quienes han dirigido esto, pues desde el punto de vista del, oficial del gobierno, han gozado de una cierta autonomía, entonces permiten o han permitido que haya ciertas manifestaciones democráticas en las creaciones, por ejemplo en Señal Colombia y este tipo de cosas que de otra manera no existirían. Bueno, lo que van a hacer con este proyecto también es reducir a la nada la autonomía, o sea, convertir todo este sector en un apéndice de la Casa de Nariño. Y eso lo que implica es una lógica de imposición política. Y ya han empezado las persecuciones. Aquí tenemos el caso de la producción que ellos han venido generando desde hace rato, Los Puros Criollos. Y ustedes la deben haber visto. Bueno, entonces Santiago da una opinión en contra de este proyecto y de una vez la decisión del gobierno nacional es sacarle del aire esa producción, que nos están mandando el mensaje de cómo es la cosa. O se piensa como Duque, o se piensa como ellos, o se piensa como las transnacionales, o entonces a ustedes los vamos a castigar y los vamos a sancionar. Esa es la lucha en la que estamos, fíjense ustedes, que es una lucha bastante grande. Y por último, esto ya se mencionó, ¿quién está dirigiendo eso? Pues esto es Duque en último. Nadie en un gobierno hace nada sin el permiso del presidente de la República, pues algo importante. Pero quien lo dirige es la doctora Costaín, que si ustedes miran la hoja de vida de ella, la ha publicado el propio Ministerio de la Justicia, van a encontrar que es una mujer de las transnacionales. O sea, es una mujer que se la ha pasado toda la vida trabajando con ellos. Entonces ahora viene al gobierno a seguir trabajando con ellos. Y en el gobierno viene a hacer méritos para que cuando salga el gobierno siga trabajando con ellos. O sea, esa odiosa, detestable puerta giratoria en que van y vienen de los negocios privados a los públicos, siempre sin tener contemplaciones por las necesidades de nuestro país. Por eso entonces la recusamos. Es una especie como de demanda que le pusimos exigiendo que se retire de eso, porque ella no puede ser juez y parte, por llamarlo así también, en estas dos cosas. En eso es en lo que estamos. Vamos a votar seguramente mañana o pasado mañana se va a votar este proyecto. No está fácil. La verdad es que Duque, para desgracia de Colombia, está teniendo éxito en montar a toda la clase política tradicional en su gobierno. Está resucitando el Frente Nacional. ¿Qué es el Frente Nacional Duquista? La suma del uribismo más el santismo. O sea, el aquelarre de los aquelarres. Eso es miedoso. Pero bueno, están teniendo éxito. Sin embargo, nosotros vamos a seguir en la lucha y esperamos que con el respaldo de ustedes esta lucha la terminemos de ganar. Muchas gracias. ¡Vamos!